Ahora que terminamos de trabajar. Pero tú ya lo estoy enrollando. Es para que hiciera. ¿Qué más parece? Clima. Mata clima. Si te la han contado, calcula la probabilidad de que está el número par, el número de ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? Esa cuestión que hicieron, acuarelado. ¿Acuarelado? Acuarelado. Pero eso es un recaro. No, es como una lupa. Pero entonces, ¿y cuál es la gracia de eso? ¿Le echan agua aquí? Porque si es un acuarelado. Es porque hay que echarle agua. Ah, no, compré un pulmón. Con lápiz de palo. Pero con lápiz de palo, ¿a qué refiero? Yo creo. Oye, cuando está ahí con eso también está ahí grabando. Si no te cansa los colores, los cambié. Ya. Chúpalo, Luis. Qué lindo. Está ahí grabando cuando ¿Cómo, ¿cómo se llama? No sabe cómo se llama. Pucha, ¿y usted cómo se llama? Oye, ya cuando está ahí con eso está ahí grabando, yo no caché, yo pensé que era la pura cuestión de plástico. Gito, ven. ¿Por qué no se cortó el pelo? ¿Ah? ¿Por qué no se cortó el pelo? Porque no quería, po. Porque me iba a cortar, no quería, po. ¿Te ama su perro? ¿Ah? ¿Te quiere mucho su perro? Sí, po. Sí, po. No lo entendí. ¿Ah? No lo entendí. ¿Por qué dice que tengo un culo de perro? ¿Qué opina usted del perro? Llévatelo luego. Escúchame, todos me echan. Todos me echan. Nadie me quiere. ¿Verdad? Esto me hace sentir miserable. Sí, que nunca quiero pagar el colegio. No voy a tener que licenciatura. Hay tantas posibilidades de quedarse sin licenciatura sin estar necesariamente endeudado. Por ejemplo, sacarle una copia de la llave de la sala de computación. Podría escribir artículos contra la escuela. Podría ir opinar en contra de la libertad de la alta. Podría ir... ¿Ah? ¿Para qué voy a hacer otra cosa? ¿Para no tener de nuevo? ¿Para no tener dos veces? ¿No? ¿Para no decir que fue por deuda? ¿Licenciatura o la gala? ¿Gala? ¿Pero no quiero? ¿Puedes ¿Por qué no voy a ir a la gala? Porque no tengo que pagar y una paja. ¿Pero no te pueden dejar sin licenciatura por deuda? ¿No te pueden dejar sin licenciatura por deuda? ¡Ay, sí! No pueden. No te pueden ni por embarazo pueden ni... ¿Y te van a dejar sin licenciatura por deuda? ¿Perdóname? Pero con toda la legislación que he leído, uno tiene el derecho a licenciarse aunque uno tenga deuda. Lo preguntaba a mi abuelo. Pregúntale. ¿Es tu mamá? Me ayuda. Mi mamá, abuelo, me Y la mía, y que no te ¿Pero venga? Alguien te ha dicho algo del colegio? No creo. No, pero porque lo que te ha estado es castigo. No, si no pueden. No es que ahora hay más leyes. El castigo que te podrían haber puesto es no haberte dejado usar polerón. Ese era el supuesto castigo, pero. Ah, de veras, pues, sí, no se lo recibe. Pero no pueden. Y que no te vengan con esa vaina de que como es colegio particular subvencionado, esas leyes no corren. No, eso es mentira. El reglamento interno no puede estar sobre las leyes del país, porque eso implica que están violando la soberanía chilena y que por tanto no... No, en serio, el negar las leyes de un país significa que estén negando la soberanía, y eso es grave. Sí, total, ya, en todo caso, igual no me voy a quedar sin licenciatura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tendrá la licenciatura en la universidad? ¿Ah? Bueno, vamos a seguir hinchando con... Me van a dejar sin licenciatura por andar preguntándole cosas a la gente con un micrófono y una grabadora de cinta. ¿Hola? Hola, soy Chava. ¿Te han dicho que eres linda? Sí, gracias. Uy, se me paró el chiste. Ya, vamos, pobre. Ya, ahora vamos a ir a comprar un metro cuadrado de chela. Pero para mí no. A mí no. Ya, chao. ¡Uy! ¡Me acabas de echar a perder el mapa! ¡Y ya me mató el mapa! ¡Me gustó! ¡Murió! No sirve ahora, estoy presentable. Bueno, Jimmy, ¿qué te ha parecido esta semana? Me has puesto en el pico. Y aquí usted responsabiliza de la fomedad la semana. Vamos a pelear las primeras hijas de puta. Susurra esto, por favor, no quiero que mi... No quiero salir hablando de improperios. Ya. ¿Usted para dónde va ahora? Para juntarme con mi ex pololo. Que ya no es mi pololo porque lo batí por Barça. ¿Pero por qué se va a juntar con el ex si supuestamente ya no andan? No, dije no me voy a juntar con él. ¿Y entonces para dónde va? No sé. ¿A buscar pololo? A vivir la vida. ¿Qué está? La de fe. Marcos, van a ser las 6. Qué malo. Qué desgraciado. Ya. Hola. Hola, vengo a hacer entrevista. Yo sé que están muy estresados por algo que en realidad no debería estresar, pero igual vengo a hacer entrevista porque me gusta hinchar las pelotas. Vea, si yo te hago una pregunta, implicaría que no me dejas de hablar eternamente, porque tu resentimiento va a ser tanto por haberte molestado en medio de una actividad tan crítica como el hacer canasta. No, filo, dale. Dale, no, pues, pregunta. Ah, bueno, ¿qué te pareció esta semana? No, estuvo buena, sabes que hice hartas cosas, estoy muy cansada, pero matar, o sea, ni siquiera me caen las zapatillas de lo hinchado que los tengo los pies, pero lo he pasado bien. ¿No crees que es un poco injusto la utilización absurda que le están dando los cuartos medios a los cursos inferiores, en el sentido de que solo los usan para cumplir sus tétricos objetivos? Porque por ejemplo, el rey siempre es de cuarto, entonces están trabajando por alguien que no es de ese curso y... Es que, no sé, pues depende del ámbito que lo tomes, porque igual tú veís que ¿cómo se llama? Claro, los reyes son de cuarto, pero es que nosotros nos hicieron lo mismo, ¿cachai? Nosotros estábamos en primero medio, nunca hicimos nada, porque nadie te pedía nada, ni siquiera que el rey no puede ser de primero, ¿cachai? Pero ¿y por qué no poder innovar un año y poder romper la tradición de eterna subyugación? Puede ser, sí, súper factible, pero ya no pasó, ya. Pues. Claro, ya no tengo, bueno. Sí, pues ya no fue, ya. Pero, no sé, pues, yo creo que sería bueno innovar, bastante bueno. Pero yo creo que las cosas ya como van así, ya... Al menos en el cristiano está resentido, así que... Ya, ahora planteando al estamento estudiantil como un factor de cambio en la sociedad, ¿tú como cuarto medio sientes de que has logrado algo o crees que al egresar de cuarto medio has dejado tareas pendientes que hacer? No creo que me he dejado tareas pendientes, más que nada que me ha quitado tiempo, ¿qué es eso? Mucho tiempo me ha quitado. Porque, o sea, no me importa un bleo salir y pasarlo bien y toda la guática, pero no me quita tiempo en cuanto para estudiar para la PSU, ¿cachai? ¿Y qué? No, pero aparte de del asunto de la alianza, yo me refiero un poco a... No, si no me refiero a la alianza, me refiero en sí a la parte estudiantil también, porque aquí te sacan el jugo y te exprimen de una manera increíble, o sea, tienes que pensar eso también. Y tampoco piensan ni siquiera, por ejemplo, los colegios municipalizados salen en octubre, o sea, ya no están... están todos sin clase y nosotros, ¿cachai?, estamos histéricos todavía, más encima tenemos que organizar la alianza, entonces igual es harta responsabilidad, como que se apoyan demasiado en nosotros, en los cuartos medios. Disculpa, pero ¿por qué este movimiento tan desesperado? Viene la hora, ¿tienen hora de cierre para la entrega de las canastas? Sí, a las 6. ¿Y ustedes cómo van? No sé, es que acabo de llegar y me mandaron a comprar, volví y no sé, no contaba. ¿Porque ya son un cuarto para las 6? Sí, pues sí sé, así por eso todos están corriendo, tu curso está vuelto loco. Ah, ya te dejo porque si no te van a pegar, porque van a decir por tu culpa perdimos. No, para nada, no, aparte no vamos a perder, o gana tu curso o el mío, es obvio. ¿Y por qué no el ve? Porque vienen pura, no. No, es que... ¿Por qué no el ve? Porque siempre como que nos miraron nosotros como los charchas. Él sé que somos los mamones, que somos los cristianitos, que aquí, que allá, y que la, que son los estudiosos, que son los buenos. Claro, como ellos dicen, nos molesta a nosotros que somos losers, ¿cachai? Pero es todo lo contrario. Ellos van a estar abajo y nosotros vamos a estar muy arriba, como arquitecto, abogado, médico, lo que sea. Vamos a pasarlo así, vamos a poner la pata encima donde estemos más grandes, ¿cachai? Pero eso no reviste un cierto afán vengativo. Sí, yo soy así, ¿no? No, sí, es verdad que tiene un afán vengativo, pero es que ella siempre como te miraron en menos así como, oh, y así, ¿cachai? Nosotros nunca reclamamos, nunca decimos nada, pues, pero sí está grabando. ¿Está grabando? Sí, está grabando. No, pues nosotros nunca dijimos nada, pero ahora recién en tercero como que se dio, como que todos recién como que tomaron conciencia de lo que nos estaban haciendo, ¿me entendí? Bueno, que en tercero miedo, en tercero medio ya comenzó a verse la mierda que teníamos adentro, ¿cachai? Sí, pues sí. Sí, una putrefacción increíble, hay que decirlo. O sea, ¿cómo se llama? Y aparte que ellas son súper miradores menos, como que no, que nosotros somos los débiles, somos los losers, o sea, siempre mal, ¿cachai? O sea, nunca te pueden ver de igual a igual como lo hicimos en la ILC, ¿cachai? Aparte que en segundo nos conocimos súper bien porque estábamos en sala de frente, o sea, era mucho más, nos empezamos a conocer de a poco y ahora en cuarto, o sea, ya hermanos, amigos, todo lo mejor, así. O sea, yo creo que eso se ha formado aparte con el tiempo, porque siempre nos han puesto juntos, ¿cachai? Aparte que ustedes son matemáticos, nosotros científicos, ustedes están tirados para el artístico, nosotros también. Entonces igual como que tenemos hartos puntos a favor. Aparte que el otro curso, si te das cuenta, son puras minas y son puras dark o muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy entrega a la vida, ¿cachai? No sé, una cosa así. Hay algunas que son así, otras muy calladitas y pobres de mí. Otras son demasiado entregadas a la vida, hay que decirlo, casi la mayoría. Pero, y otras que están como que no hacen nada, se hacen las jovencitas, ¿cachai? Entonces, como que siempre tuvieron como esa separación. Aunque en primero medio igual estábamos todos revueltos y yo conozco los del B por eso mismo, pues, pero, o sea, yo iba en el primero B, o sea, de hecho. Pero en sí yo creo que la rivalidad se puso porque igual siempre esas miras pesadas, o sea, la mala onda más que nada ha traído esta cuestión. Esta rivalidad como entre el A y el C contra el B, así. Y igual, por ejemplo, el tercero cuando estaba el D nunca tiró ni para uno ni para otro. Y ahora como se dividieron, como que ahora, o sea, ya con garra hacia arriba el B. Si te das cuenta, vos no sabes. ¿Qué opinión le merece todo esta... algo para cerrar? Mira, estoy mirando aquí, están todos histéricos, falta esto, falta otro, todos corren, están cansados, todos sopeados, como se dice. Claro, revisando cosas, vuelto loco, histérico. Por eso prefiero estar tranquila ahora y menos mal que viniste a hacerme esta entrevista porque ahora estoy más relajada, en serio, porque estaba así, media tiritona. Y aparte que estoy muy cansada y entonces como que ando apenas. Pero menos mal que me hiciste esta entrevista, eso. Y para mí va a ser un lindo recuerdo. ¡Oh, qué lindo! Oye, pero tú estás potoleando, po. Estaba ahí. Ay, listo. ¿Qué cagada te mandaste, no? No, pero es que yo no me refiero a recuerdo de que hay, la vea, ay, me provoca cosas. No, sino fue el hecho de... Es un buen recuerdo para la enseñanza media. Sí. sí, donde estoy, ay, ah, oh, ¿cómo está el Lillón? Si saca el puntaje nacional, ay, yo lo conozco. Oye, sí, hay cachado, no sé si has visto al profe Carlos Díaz, así que de repente te dice, ay, si ustedes van a sacar puntaje nacional, y ay, yo sí, sí, lo empiezo a decir, ay, terrible irónico. Oli, ¿cómo está ahí? ¿Te has visto al pato? No. El pato está arriba, allá en los suelos de arriba. ¿Para qué lo vienen a buscar, pato? Sí, ahí arriba en la 3. Ellos, buen niño. ¿Y cuándo vaya a dejar de grabar allá? La lista de las funciones que venían. Y veamos quién llega primero. Veamos quién llega primero. Azúcar o salsa. Azúcar o salsa. Salsa. Sí, usted lo escuchó bien. Salsa. Tan tararán, tarán, tarán, tan tarán, salsa. Qué horrible. ¿Cuánto tiempo lleva corriendo la maratón? Más de las 3 de la tarde, weón. De las 3 de la tarde corriendo la maratón, impresionante. Yo sé, ¿qué más le falta? ¿Cómo van? ¿Qué más le falta? No, la harina la entregamos, espérate. ¿Cuál es el juego acá? Se corren haciendo otro, ¿qué? Claro, la weá es cagar al B, cagar al B. Es el trueque. Ah, la weá es cagar al B. Cagar al B. Ese es el chiste. Sí. O sea, están repartiéndose cosas que les sobran uno al otro para complementarse. Claro. Ah. Hola. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? Pero si se arma una canasta, ¿no habrá polémica por quién la entrega? 11 y nos falta un amigo más, 12 y cuerpo más. ¿Cuántas estarían armando entre la sobra de cada uno? Como dos canastas. Entonces sería una y una. Una y una. Sí, sí. Uy, qué maratón. Qué maratón. Cagueo, qué manera de correr. Bueno, ¿y cómo ha sido esta experiencia única? Religiosa, ayer, ¿eh? Religiosa. Religiosa. ¿Ha conocido a Jebús? La conocí, ahí. Majó entre los dos. Vio Jebús, vio Jebús. Majó entre el edificio. ¿Usted, Jebús, lo paga con tarjeta VIP? ¿O se van Pullman Jebús? Pullman Jebús. Pullman Jebús. Pullman Jebús. ¿Es más rápido? Más rápido. Hasta el fondo. ¿Hasta el fondo de qué? Dale. Oye, aleja esa cosa de mí que se ve extraña. Ah, verdad que los adventistas no pueden grabar porque es pecado. Oh. Mira, Lee. Te robó el alma. Lee. Mira, yo tengo una opción muy fuerte que hiciste, pero no te la hiciste ahora porque hay gente presente. Es muy obscena. No es obscena, pero es muy fuerte, así que mejor. Guarda la cámara, tú sabes que conmigo no jugas, la otra vez te fregué igual. La cámara. Bueno, la... El Goldman. Ya, aleja la cosa de mí que me pone nervioso. ¿Ya? Ya. Pero si no, ¿cómo te grabo? Ya, fuera. Marco, realmente no te reconozco, has perdido toda tu línea de elegancia. Es y... que es por el chaleco. No sé, es que en serio, no sé, parecís cualquier cuestión menos Marco. No, sí, Liz, perdóname. Parecí hip-hopero, como de esos líderes de los grupos narcos. ¿Cómo se te ocurre? No te reconozco, Marco. ¿Dónde estaba el niño profundo que se dedicaba a realizar reflexiones? Oye, ¿de realizar reflexiones? Y yo, todavía realizó reflexiones. La competencia te ha consumido completamente y el afán de ganar te ha transformado en un monstruo. De hecho, al contrario, cuando empezaron a cantar, no nos vamos ni... Yo salí de ahí porque no me gustó ese gesto y ya se pusieron mal alianza. Me cagué de terminar el mural, que es lo que tenía que hacer. Mi trabajo. Y por supuesto participando de lo que es mi curso. Ah, perdón, tú no tienes... ¿A dónde quieres llegar con eso? Perdón, es que yo sé que tú tienes entendido que tú piensas... Bueno, tú crees que tú no perteneces a este curso. Yo creo que tú perteneces al curso, solo que tú mismo te aíslas. Bueno, aparte creo que te lo dijo ya, porque yo estaba cuando te lo dijo. Yo no me aíslo del curso. Lo que estoy en contra es contra la competencia fanática que se produce en estos días. Pero es que se pierde el concepto de juego. Hay que pasarlo bien, ¿para qué tan cuático? Pero es que al final no lo terminan pasando bien, se terminan estresando. Yo estoy pasando bien, hasta momento. Yo te vi estresado. ¿Cuándo? Entre miércoles y jueves. ¿En qué? ¿En qué? La semana pasada también andas ahí medio estresado. Sí, pero es que tú sabes, Licky, yo salgo todos los días de mi casa a las 6 y llego a las 10, entonces es lógicamente que tenga que estar así. Pero estresamos con lo del colegio. Lee, acuérdate que las personas se estresan cuando hacen trabajos que ellos no quieren hacer. Y yo sé que ya sé el trabajo que quería hacer. Por eso que yo toda mi vida no me he estresado. No, uno se estresa cuando se sobrecarga. No, uno se estresa cuando se sobrecarga de trabajos que no quiere hacer. En cambio, como yo he estado tantos años saliendo de mi casa a las 6 y llegando a las 10. Oye, pero tampoco eres Fidel Castro. ¿Qué te pasa con Fidel Castro? Fidel Castro trabajaba de 6 a 12 y recorría todo Cuba de Punta Cabo. Si usas tu celular, ¿está Fidel Castro ahora? Está cagado. ¿Sí, vos? ¿Y quieres terminar como Fidel? No, porque él hace 2 horas más que yo, entonces 2 horas son importantes. Ah, ¿por 2 horas? Sí, por 2 horas. Pero Fidel empezó cuando tenía 50. Aparte que yo todavía tengo los domingos libres. Y es algo también que es todo un... Ay, a ver, yo tenía entendido que los adventistas tenían que rajar a las 6. Ya son más de las 6. ¿Tenían que qué? Tenían que irse a la casa a las 6. Ah, irse a la casa a las 6. No, no, sí, tiene razón, porque es algo doctrinal, ¿ya? Y eso es las 6. De hecho, no tienes que irse a la casa a las 6, tienes que cesar sus actividades. Yo también te estoy almorzando, cesé mi actividad ya, terminé el mural a las 4 y media. ¿Y por qué estás acá? Almorzando. Estamos comiendo. Ah, pero eso se puede. Claro. ¿Y qué no se puede? Que lo que no se puede en día sábado, trabajar. O por lo menos trabajar en actividades para ti. ¿Divertirse uno puede? Claro. Hay muchas maneras de divertirse. ¿Jugar al ludo? ¿Jugar al ludo también? ¿Ajedrez? También. ¿Ajedrez es un juego de pensar? Sí. ¿Saltar? También. ¿A saltar? No soy judío. ¿A saltar dije? Sí, no. ¿Tienes algo contra los judíos? No, pero la ley judía te dice que no puedes tomar café, que no puedes caminar más de 2 kilómetros y que si a menos que tú camines 2 kilómetros hasta una casa y te pongas a comer ahí, ya puedes caminar otros 2 kilómetros. A eso me refiero, a una exageración. ¿Se refiere a los sábados? Eso se refiere a, claro, se refiere a un minuto de sábado en el cual no pueden, todos tienen que estar en su casa y no se ve nadie en las calles. Pero si no es sábado, los judíos pueden caminar más de 2 kilómetros. Claro, si no es sábado pueden caminar más de 2 kilómetros. Ah. Mira, una lección con Marco. Hay buena acústica acá. Sí, buena acústica. De hecho, va a ser una muy buena grabación. Sí. ¿No te parece? Y me gusta más la parte en la cual me estaba buscando a la Jimena. Ah, buscar a la Jimena. No, nunca olvides tu objetivo principal, no te desconcentres. Mire, que así se pierde. No, si en todo caso yo también venía a entrevistar gente. Hola, usted, ¿por qué tiene un botón amarillo en la frente? ¿Por qué tiene la frente manchada? ¿Qué tiene? ¿Se cree Pac-Man? ¿O se cree la Sailor Moon? ¿Por qué me gusta cuestionar esa? ¡El hombre de la luna! Es de los 80. Ah, de los 80. ¡Permiso! Bueno, adelante. Ah, ¿estás compartiendo con gente de otra alianza? Claro, porque a diferencia de la otra gente, yo comprendo que esto es un juego nomás y puedo pasar tranquilamente con ellos sin roces. Bueno, ahí me lo mismo con quien sea, yo con... No perdemos el concepto de juego. Todavía nosotros estamos disputando otra cuestión. Sí, pero no es un poco maquiavélico que de pronto 2/3 del colegio se alíen para perjudicar a 1/3. La diferencia es demasiado alta. No, sí, es alta. Bueno, la otra vez era 3 contra 1, así que fue peor el año pasado con los caníbales. Pero 3 contra 1... Sí, acuérdate que... ¿Y quiénes estaban caníbales? ¿Nosotros éramos caníbales? No, era el tercero B. Y está también justamente el centro alumno, que se todo durante el curso de los caníbales, entonces se creyó y se estipuló que ellos estaban ayudando a que ellos ganaran puntaje. Ese es un mito que hasta ahora no se ha podido resolver, pero a causa de eso todos se tiraron contra los caníbales. Los 3, los árabes, los indios y los gitanos. Bueno, es que ahora el centro de alumnos, como no tiene ninguna legislación clara ni definida, no hay cómo establecer un mecanismo de supervisión y transparencia. Claro, el problema pasa que de repente, desde antes se viene como una especie de contra los del B, de parte del alumno de los del A y del B. Los polerones que pusieron esos gusanos, así claro. Bacanes, ellos empezaron la cuestión, pues. Ah, sí, claro, no olvidemos también. La pelea, ese así gesto... que no me quieren decir, solo lo inocente y nada. Claro que hubo un gesto en el cual ellos pusieron unos monos que eran alusivos a nosotros. Sí. los mamón que pusieron que eran los de ustedes y los juguetones, no sé, eran los mamones suponen que eran los de sí y los de antijugo eran los de la Bueno, pero a raíz de eso no, filo, igual yo estoy tan contra la bebé, incluso hasta voy al presentaré uno de ellos, así que con una persona de hecho, no un noventón, porque son personas. Y no voy a conseguir nada, no va a conseguir ni un chan acá. No, sí, ok, lo felicito porque tenga esa altura de mira con respecto al juego. Y muy loable. Así que aquí no va a conseguir un chancha. No, señor. Pero yo no vengo en busca de chan. Chancha. A ver, yo vengo en busca de chan. Mala la weá. Ya, Bueno, mi aliento apesta porque almorcé con ensalada de. Mire, la bueno, no te tengo que comer una cebolla. ¿Ah? No te tengo que comer una cebolla. Sí, pero es que una cosa es comerse una cebolla de a poco y la otra es comerse la cebolla como si fuera una manzana. Tampoco hay que ser tónico. Sí, pregunta ya en la sala. Oye, todo esto igual la de donde la cebolla fue fuerte. ¿A qué hora era, Pablo? Comerse una cebolla. Notable. Notable. Bueno, chao, chao, Guerrero.